A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial, amigos de Recorriendo Cundinamarca. Para nosotros es un placer inmenso acompañarles en este año 2013 con las notas de actualidad de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra, y hoy con mucho gusto les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, cordial saludo para usted, lo mismo que para todos nuestros amables oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca escucha RECO Noticias. Muy bien, estimados oyentes y compañeros de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy es lunes 28 de enero de 2013 y precisamente hoy comenzamos en serio nuestro trabajo en este nuevo año. Ya los mandatarios municipales presentaron sus informes de gestión del año 2012, ya se acabaron las fiestas tradicionales en cada uno de nuestros municipios, los estudiantes y profesores ya regresaron a clases y nosotros, muy juiciosos, hicimos la tarea de evaluar lo que significó y los logros que alcanzamos en este gran proyecto comunicativo como lo es Recorriendo Cundinamarca. Sí, Patricia, nos reunimos 20 de las 25 radios que hacemos parte de Recorriendo Cundinamarca, las mismas que atendieron la invitación de nuestro director Darío Sabogal en el 2010 para crear un programa que nos uniera y nos permitiera permanecer unidos trabajando por unos mismos ideales. La Radio Comunitaria de Cundinamarca. Hoy, en esta emisión especial de Recorriendo Cundinamarca, queremos registrar con mucha complacencia la asistencia y participación de los directores de las emisoras comunitarias participantes, el profesor Samuel Pardo, de la emisora Choachí Estéreo, de Choachí, el pastor Jorge Urrego, de la emisora La Voz del Agua, de Cogua, don Jaime Ramírez, de la emisora Azoam Estéreo, de Mosquera, don Francisco Saavedra, de la emisora Chalón Estéreo, de Tocaima, y Beto Barbosa, de la emisora Ciba Estéreo, de Cibaté. Las mujeres que engalanan y apoyan Recorriendo Cundinamarca y que estuvieron en nuestra reunión del pasado miércoles 23 de enero: Diana Pascagaza, de la emisora Alegría Estéreo, de Tocancipá; Mary Escobar, de la emisora La Paz Estéreo del Peñón; Oliva Moreno, de la emisora San Francisco Estéreo de San Francisco; y desde luego usted, Patricia, en representación de Pacho Estéreo, de la querida ciudad de Pacho. Aquí en este programa especial de Recorriendo Cundinamarca también queremos registrar la participación de los periodistas José Daniel Castillo, de la emisora Angelus Estéreo de Sesquilé; William Valiente, de la emisora Amigos de Chocontá de Chocontá; Robinson Guzmán, de la emisora Frecuencia 5 de Vergara; de nuestro productor y representante de la emisora Sasaime Estéreo, Elkin Parra; y desde luego usted, Víctor Manuel, en representación de la emisora Chuscal Estéreo de Sopó. Patricia, por favor, dé lectura al mensaje enviado por el licenciado Augusto Agudelo Lara desde Girardot. Girardot, enero 22 de 2013. Doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, director Recorriendo Cundinamarca. De mi mayor consideración, reciba mi cordial saludo en una oportunidad propicia para expresarle mi agradecimiento por su invitación a la reunión de evaluación del primer magazine de la radio comunitaria Recorriendo Cundinamarca. De antemano, sabe doctor Sabogal que me es completamente imposible asistir. Soy docente al servicio del municipio de Girardot y estamos en la primera semana de trabajo con estudiantes, lo que no me permite cumplir con tan anhelado objetivo. Le ruego a través de su dirección hacerle llegar el saludo de reconocimiento al trabajo realizado a todos y cada uno de los compañeros de las diferentes estaciones radiales, de quienes he aprendido mucho y los aprecio porque pertenecen a los medios de comunicación. Usted más que nadie sabe que por mis venas corre sangre de comunicador social. Tengo la fortuna, doctor Sabogal, de ser su amigo y por tal motivo lo felicito y hago extensiva esa felicitación a todos los compañeros que semana tras semana participan en el magazine Recorriendo Cundinamarca. Me parece una noble labor llevar hasta los rincones más apartados del departamento la información precisa y oportuna de manera auténtica, responsable y comprometida, como lo indican los parámetros de tan importante magazine. Dios los bendiga y desde la ribera del Río Grande, La Magdalena, Río Yuma o Río de la Patria, reciban un abrazo y mi compromiso de continuar trabajando en beneficio de las comunidades organizadas del departamento. A todos les digo, une tu mano a mi mano y juntos luchemos para sacar adelante lo nuestro. Lo que con tanto esfuerzo hemos construido debe ser ejemplo para los demás departamentos del país. Con sentimientos de mi consideración más distinguida, me suscribo del doctor Sabogal como su colaborador y amigo. Cordialmente, licenciado Augusto Agudelo Lara. Supimos en la reunión de amigos de Recorriendo Cundinamarca que don Pablo Antonio Vanegas, director de la emisora Guaduas Estéreo, envió un saludo y un mensaje especial para todos los colegas asistentes. ¿Cuál fue, Patricia? Pues efectivamente, el día miércoles 23 de enero tuvimos comunicación vía telefónica con el señor Pablo Vanegas, quien es el director de la emisora Guaduas Estéreo, ubicada en el municipio de Guaduas, y nos reiteró su apoyo incondicional para el magazine Recorriendo Cundinamarca. Además, nos comentó que la emisora Guaduas Estéreo está emitiendo el programa de 5 a 6 de la mañana allí en esta importante población del departamento. Así que para todo el equipo de trabajo de Guaduas Estéreo, nuestro agradecimiento. Y a don Pablo, muchísimas gracias por ese mensaje de ánimo que envió para todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca. Y desde luego la coordinación de nuestra reunión de evaluación del proyecto Recorriendo Cundinamarca estuvo a cargo de nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, quien luego de la oración pronunciada por Diego Patiño fue el encargado de informar a los asistentes sobre el desarrollo de esta iniciativa en lo corrido del año 2012, y en un resumen especial estos fueron los puntos de importancia del informe y propuestas para desarrollar en el 2013 presentado por Darío Sabogal. La verdad es que resulta muy emocionante encontrarse uno en esta jornada de evaluación de nuestro magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Ante todo, le doy las gracias a Dios y a cada uno de los directivos de las emisoras comunitarias de Cundinamarca que hicieron su esfuerzo para venir a esta cita de evaluación, porque estoy convencido que todo buen proyecto que se realice necesita evaluación. Por eso, año tras año, en Recorriendo Cundinamarca lo hemos evaluado y hemos venido tomando decisiones conjuntas entre las 25 radios comunitarias más importantes del centro del país. En este año 2013 encontramos un magazine informativo que es un trabajo muy interesante desarrollado por 25 radios comunitarias de Cundinamarca, que se ha convertido a nivel nacional y para los países de habla hispana según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y la agencia Pulsar, que nos han llamado a participar en el blog de programas radiofónicos de habla hispana que ellos manejan para Colombia, América y el mundo. Y la verdad es que tenemos que decirlo, Recorriendo Cundinamarca tiene reconocimiento nacional porque por nuestros micrófonos han pasado los señores alcaldes de los 116 municipios de Cundinamarca, los sacerdotes párrocos de estas mismas poblaciones, los directores de los hospitales, los líderes de las juntas de acción comunal, de todas las organizaciones comunitarias con asiento en el primer departamento del país. Y desde luego que nuestras radios comunitarias con sus periodistas, con sus locutores, con sus productores y directivos han hecho realidad el unir la radio comunitaria para tener debidamente informada a la población de los 116 municipios de Cundinamarca. A nivel regional, las corporaciones autónomas regionales, Corporinoquia, Corpoguavio y la CAR. A nivel departamental, por aquí en estos micrófonos escuchamos al gobernador Álvaro Cruz, a los señores secretarios de la gobernación, a los gerentes y directores

en la parte noticiosa, como es a Cundinamarca. Si tú te puedes dar cuenta, es muy poca la noticia de Cundinamarca, y en Cundinamarca suceden muchas cosas. Entonces, a través del magazine se ha logrado hacer conocer el departamento de Cundinamarca, y el trabajo debe ser más fuerte todavía y más compromiso de todos nosotros. Patricia, cuéntenos si ustedes en Pacho Estéreo consideran importante trabajar unidos en este año 2013 y apostarle entre todos a fortalecer Recorriendo Cundinamarca. Claro que sí, Víctor Manuel y compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Creemos que es fundamental seguir apoyando este proyecto comunicativo en el departamento, ya que nos abre oportunidades. Es un magazine que ha dado mucho de qué hablar en los diferentes municipios. Entonces, estamos convencidos totalmente de que debemos seguir unidos, trabajando y dando a conocer toda esta información que se produce en nuestro departamento y a través de las emisoras comunitarias que prestan este gran servicio en cada uno de los municipios. Seguimos con más opiniones sobre esta segunda pregunta que le hicimos a los compañeros radialistas en la evaluación de Recorriendo Cundinamarca. La siguiente respuesta es de William Valiente, de la emisora Amigos de Chocontá. Es muy importante, sobre todo, que estamos dando un claro ejemplo de unión comunitaria, del trabajo que se realiza desde las emisoras por un medio de comunicación tan importante, y sobre todo que hemos logrado posicionar el mismo programa, el mismo noticiero, el mismo magazine. Y lo que queremos es, pues obviamente, que si hay más emisoras, pues nos sigamos uniendo para seguir fortaleciendo este trabajo. Y cerramos las respuestas a nuestra segunda pregunta con Daniel Castillo, de Sesquilé. Pues siempre dicen que la unión hace la fuerza, y más cuando somos comunitarios con pocos recursos, pues es importante tener un organismo central que lo unifique, que le dé unos parámetros, que esté también trabajando tanto en lo económico como en esta parte importante que es la información, y pues que Recorriendo Cundinamarca, RECO, ha sabido manejar, y pues esperamos seguir trabajando para enriquecer este magazine que ha sido una experiencia importante para nosotros. Avanzamos en esta mañana con nuestro especial con preguntas y respuestas de los directivos de las más importantes radios comunitarias de Cundinamarca, reunidos en Bogotá para evaluar los avances de nuestro magazine informativo durante el año 2012. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué ideas, sugerencias y propuestas tiene el equipo de su emisora comunitaria para implementar a nivel departamental? Y precisamente comenzamos con su opinión, Víctor Manuel, en representación de la emisora Chuscal Estéreo de Sopó. Bueno, Patricia, quisiéramos tener la oportunidad de hacer un intercambio de ida y vuelta con muchas más emisoras, lograr tener muchos más corresponsales y ampliar así nuestro radio informativo. Seguramente esto nos permitiría hacer más rico, más agradable, mucho más variado nuestro espacio informativo. Otra respuesta sobre las ideas y sugerencias para implementar a nivel departamental la hace Samuel Pardo, de Choachí Estéreo. Pues continuar, digamos, no daría nuevas sugerencias, sino debemos continuar y mejorar lo que hay. Los programas que están se deben mejorar y salir adelante cada día. Oliva Moreno, de San Francisco Estéreo, esto nos dijo sobre el particular. Pues primeramente, el trabajo en equipo, el cumplimiento de cada una de las emisoras con sus informes, y el trabajo en equipo es fundamental, eso es a lo que le debemos apuntar. La Voz del Agua del municipio de Cogua nos da sus ideas a través de Jorge Urrego. Es sin duda, a través de esa sinergia, de esa unidad, es como hemos ido conquistando muchos desafíos y metas, y yo creo que hoy, este año más que nunca, debemos seguir con ese empuje. Sí, es amplio porque, digamos, todavía no hemos explorado todos los actores de nuestra gente. Entonces, hacia el futuro creo que la crónica tiene que ser mucho más visible en Recorriendo Cundinamarca. Y ahora escuchamos al respecto la opinión de Francisco Saavedra, de la emisora Shalom Estéreo. Para implementar en el programa algo que resalte las cualidades de los municipios, sería una cosa importante en la franja. Algo que resalte la cualidad de cada uno de nuestros municipios, que se ubiquen y que conozcan, porque es increíble que las